sí que no pasa por aquí, es que por la temperatura, no por la temperatura, sí. Me parece que pasa por aquí. Como he dicho, mira, pasa por aquí. Igual de papá. Lleva ropa, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, se mete la cosa de corriente, siempre son seres que se encarnan de una forma simbólica, de una fuerza de la naturaleza, cosas no creíbles, que el humano va contando unos a otros. También se usa con dioses, con el tema de la antigüedad. Los mitos hay en Grecia, en Roma, y en el campo, en cada ciudad, en mitos humanos. Hay historias imaginarias que tienen la verdad para poder crear un mito, porque eso es un mito. Es algo que a uno le contaron y que le fui cambiando todo esto, transformándolo en un mito. Por ejemplo, yo pensaba en los mitos que acá los hago ustedes, en el vestido blanco, en la mancha de café, ¿cómo es eso? Todos esos son mitos urbanos. Temprano salir del baile, no, salía a las 8 de la mañana. Era cuando salía a la noche, y fueron a tomar un café, se volcó el café, se lo manchó el vestido blanco, la compañía de la casa. A los 2 o 3 días la fue a buscar, la mujer dice: ¿cómo van a ir a buscarla si no me hace 20 años? Será la noche que salí con ella, ah, eso es el que tenía un vestido blanco, con una mancha de café, y la madre la muestra que era muy grande, era el vestido del primero de 15 años. ¿Qué hace el vestido blanco? Es mucho mito, son mitos, por ejemplo, para no quedar embarazadas. Usted no se cuida, usted conoce un mito. ¿Qué habla de metáfono? ¿No es que le da la rosa de Navidad? No, ¿cómo es eso? Es que tiene un color más bacha rosa. Es que se apegaron los todos. No, a las mujeres se apegaron un bacha rosa. Es el auto con mucha rosa. Es machudo. Después está. No, porque si no, no, no, no. consumiendo por la palabra salario. ¿Sí? Salario era porque te pagaban el sal. Entonces vos con la sal, ¿no? O sea, empleabas pedazos de sal, porque era piedra de sal, ¿no? Lo que vas a comprar. Porque la sal era útil para todo, era como la luz. Porque con la sal se podía guardar la comida, porque cuanto más salada está la comida, pues se conserva. Bueno, y para poder pagar y usarlas, ¿quién tenía más sal? Como siempre, las empresas, la gente rica. Bueno, entonces para tener, además, este dinero en sal, mandaban esclavos y gente muy pobre a trabajar en las salinas, que tenían que sacar la sal. Y tenían capataces que, a modo negativo, iban exigiéndole a los trabajadores sacar cada vez más sal. Cuando un compañero que iba delante tuyo se empezaba a sentir mal porque no tienes el calor de las salinas, más una sala presión, se empezaba a marear y pasaba la bolsa de sal porque no tenía que caer en servicio esa bolsa de sal. Y el que te pasó la sal era esto, era el riesgo de que el compañero de adelante se moría, no tiene que llevar ropa, porque no hay sal, no hay bolsa de sal. Entonces, por eso la declaración de que te pasó la sal. ¿Se entendió? Sí, así es. Pero no es igual, todo es mejor. Vamos a escuchar, porque está bien, tiene raro. Lo ponemos ahí mientras le pongo todo el camino. Que hay muchos mitos más, muchos. Después de la tanda, volvemos con más mitos. Thank you. estamos hablando de los mitos. Los mitos, mitos. Como por ejemplo los mitos, hay en Santiago del Estero el mito sobre los cantantes que quieren triunfar. Que van al campo, les agarra esta leyenda y la transforman bonos como cantantes. Por ejemplo, existe el bombero. ¿El bombero? Bombero. Bombero. Que es como un guaraní chiquito. También se habla de Jacinto Pérez, que es un chico rubio que no está chico para jugar en la siesta. Y que si los padres el senador no te va a jugar a la casita de la Jacinto Pérez, y que se va a jugar por el tamaño de todo lo demás, porque no es. No es que Jacinto Pérez te va a hacer nada, ni te va a matar nada, se va a jugar con vos a chico. Entonces, me parece que es una leyenda muy clara, no hay dependencia de la así que bueno, hay muchos mitos también. De la comida, me parece que la comida provincial necesita los mitos. La pimienta, ¿verdad? ¿Pero por qué? El rito. No sé, yo como pimienta y pim, pim, pim, pim. ¿Por qué la pimienta no para la pimienta del planeta? Hay que ver las circunstancias. El problema es ese, que todo tiene que ver con las circunstancias. Claro. Bueno, en los últimos años se está produciendo un considerable plazo. Esto significa que si todos los bloques de hielo de esta zona se derritiesen, ¿qué pasa? Que miran el mar, andará y vuelta. Y eso lo que hace es agudizar el problema de calentamiento de la Tierra. Si nos vamos para el otro polo, para el polo norte, nos encontramos con que el hielo es menos denso y que se está derritiendo con mayor facilidad. Aprendimos aunque no podíamos. Qué frase. Ya lo leo. Leo. Bien. Hombre de ser madre. Gusano del ojo de un paciente. En la India, un hombre de 75 años fue a la consulta porque sentía un dolor agudo en el ojo derecho. Tampoco veía y sentía que se movía solo el ojo. Es que el ojo era como, como la máquina de la cámara de cerebro. Así así. Al revisarlo al profesional, notó un cuerpo extraño en el lóbulo ocular y decidió quitárselo. Y le trajo una lombriz de 13 centímetros de las todas las marcas son verde y negras. ¿Por qué la verde? Y la de tomate roja y negra. ¿Tomate roja? ¿Y la de grano? ¿Toma izquierda? ¿Tienen en cuenta eso? Que son iPads. Claro. Y vi que la verdad que el blanco que le ponen celeste como los ojos. Sí, ¿por qué? Pues sí, pero... No, no soy, estamos metiendo en los gallos todavía. ¿Qué pasó con el Prohibido 1? El sueldo de San Prohibido 2. El Prohibido 1 desapareció, parece que no salió bien. Que bueno, llamé a Unidos. ¿Dónde está? Hace dos meses. Sí, complicado. ¿Cuánto lo teníamos pensado para el Prohibido 2? Porque la pregunta es: ¿sabes lo que es? No, pero tengo tres. Empleadas arrojaron consoladores al ladrón, acabó huyendo. Acabó huyendo. Bien. ¿Qué pasa, Marcelo? Dice que estaban las empleadas ahí tomando mate. En el vaivén del mate se presenta un mal viviente con un arma. ¿Sí? Y les dice que le dan la plata y las del sex shop le arrojaron lo que tenían en la mano, que eran vibradores y consoladores. Le ponen el ojo y después le tenían que sacar el gusano. Y acabamos en el ojo, claro, el ladrón. ¿Qué no lo vas a entender para hacer un tema que es? Si yo le tengo lo de todo el lado, que ahora no lo conocí, que es un problema. Ahora vas a rezarlo, ¿no? Sí, el actor en todo el trabajo, ahora, ante el bien, de defender lo que está bien. Según informa la palabra de Piedra Electrónica, fue la dirección de amigo, Adrián Campos. Bueno, muchachos, ha sido todo por hoy. Ya nos volvemos a ver el mes de marzo. Porque. ¿Se lo vamos a ver? Se lo vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué pasará? Se lo vamos a ver. Ojalá que todo lo que una educación de educación secular de primaria, que no se queda ninguna afuera. Sí, ¿qué dice eso, no? Espero que eso no quede solo del lado de los maestros, como se va a decir, sino de políticas públicas que apoyen la educación pública. Es una decisión política, ¿no? Es un pibe que tenga clases. Un pibe que está educado es un pibe menos, más fácil de llevar por delante.